Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien, aquí con ganas de hacer puesta a punto contigo después de haber pasado un nuevo fin de semana. Sí, y bueno, pasaron cosas, ¿eh? Y Liverpool le ganó a Peñarol anoche de campeón del siglo, 1-0 con gol de Thiago Vecino, y es el nuevo puntero del campeonato clausura. Toma la punta el equipo negro-azul tras una muy buena victoria con un precioso gol que después lo defendió muy bien y apeló mucho al contraataque y estuvo más cerca del 2-0 que Peñarol del empate. La verdad que en el segundo tiempo Liverpool tuvo dos o tres situaciones de gol, Thiago Vecino, Zamudio, Luciano Rodríguez, también Bentancur cuando entró en el final, tuvieron ocasiones como para liquidar el partido, pero bueno, no lo pudo hacer, De Amor tapó tres o cuatro, y Peñarol la arremetió, sacó mucho tiro de esquina, pero no tuvo ninguna claridad en los metros finales como para llegar con posibilidades concretas de gol. Incluso Arezzo terminó tirando centros para Coelho, lejos del área. Peñarol no tuvo circuitos claros de juego. Liverpool, una gran solidez, mucho orden, y un equipo que bueno terminó jugando con tres centrales, con dos carrileros, y bueno, termina sacando un resultado que es muy importante para la chance de Liverpool. Quinta victoria consecutiva en el campeonato, cuarto partido que no recibe goles. Toma la punta de clausura cuando, bueno, van a quedar siete partidos para terminar el campeonato. Y bueno, de esta manera queda también a la expectativa de la tabla anual, porque puede quedar a tres puntos en este momento, 58 sobre 61 de Peñarol. Y bueno, demuestra ser un gran equipo Liverpool que le ha ido muy bien con los grandes en la temporada. De hecho, ha jugado seis partidos y ganó cuatro contra Peñarol y contra Nacional en el año. Perdió uno solo con Nacional en la apertura, después empató otro con el equipo tricolor, pero bueno, a Peñarol le ganó los dos partidos de la temporada, lo que marca también el nivel, ¿no?, de Liverpool como equipo. Y bueno, ayer gana de visitante y se lleva una victoria de esas que marcan el campeonato. Un fin de semana que tuvo también, bueno, victoria de Nacional 3-0 con River, una victoria que le sirve a Recoba para, bueno, por lo menos encontrar en la previa del clásico cierta tranquilidad, un equipo que le dio un poquito más de solidez. Los dos nueve que hicieron goles, Carneiro, Ramírez, Boca Negra que hizo un muy buen partido, tres volantes ahí en la mitad de la cancha. Y bueno, Nacional le gana a River. River no ha sido un buen equipo en este torneo, perdió con los dos grandes 3-0. Y después otra serie de resultados, ¿no? Defensor Sporting que le gana a Plaza Colonia, Torque que gana en Melo frente a Cerro Largo, Wander que le gana 1-0 a Cerro, y dos empates, ¿no? Racing La Luz y Boston River con Fénix que terminaron empatando 1-1. Hoy completa la fecha Deportivo Maldonado con Danubio. Bueno, cuando ya estamos pasando la mitad del campeonato y bueno, este gran triunfo que tuvo Liverpool sobre Peñarol como hecho destacado, ¿no? ¿Piensas que Peñarol realmente en algún momento llegó a consolidarse como equipo en el funcionamiento o los altibajos es lo que muchas veces le genera ciertas inseguridades? No, me parece que como equipo no tiene una matriz clara, me parece que le falta funcionamiento, no tiene... A ver, Peñarol cuando terminó el campeonato de apertura y salió campeón buscó jugadores para jugar por raya, no por banda. Y la verdad que ya cuando estamos en la mitad del torneo, del segundo torneo, clausura, no los termina de enganchar. No trajo a Ángel González, trajo a Neris, trajo a Mayada, y la verdad que Franco González también trajo para este torneo, y al Cepillo lo usa más suelto atrás del 9, no es un jugador de banda, pero Peñarol no tiene jugadores desequilibrantes en el 1-1 por afuera. Ayer hizo un equipo que me parece que en ningún momento logró tener desdoble ofensivo por afuera, lo buscó en el segundo tiempo cuando pone a Ángel González y un poquito a Aguirre Garay en determinado momento y a Lucas Hernández en el segundo tiempo, pero bueno, el hecho que Liverpool también tenía extremos buenos como Luciano Rodríguez y como Medina, obligaba a que los laterales tuvieran mucha precaución defensiva. La verdad que Peñarol hace la campaña que hace por el mérito de tener jugadores de gran nivel, Arezzo y Seba Rodríguez. Ayer Arezzo y Seba Rodríguez estuvieron aislados, los marcaron bien, y bueno, Peñarol no tuvo cómo levantar el partido. Generó mucho tiro de esquina, pero no tuvo ninguna chance de gol. Y eso es una denuncia para un equipo grande jugando como local, no tener ninguna chance de gol en 90 minutos, ¿no? Esto no solamente le pone mucha expectativa al clásico, sino mucha expectativa a las elecciones de Peñarol, ¿no? Y bueno, siempre que el equipo pierde, la oposición saca beneficio, ¿no? Fíjate que hoy de mañana Novica hablaba de traer a Cavani. O también se marcan diferencias sobre lo que puede ser la gestión deportiva que ha tenido Peñarol, que ha sido un punto bajo para Rubio, ¿no? En ese aspecto. A ver, ha intentado, trajo refuerzos para este campeonato, pero no engancha al equipo. Yo creo que también esto cuestiona el futuro de Darío Rodríguez, más allá de que pueda ganar el campeonato, si no le gana Liverpool, si no le gana Nacional. Estas cosas debilitan la figura de Darío Rodríguez como entrenador, pensando en el año que viene, ¿no? La obligación, fíjate que Darío toma un equipo que había sido campeón de la apertura, no logra ganar el intermedio, ya había quedado eliminado de la Copa, y bueno, si en el clausura no lo ganaba de punta a punta y con gran claridad, era muy difícil. Y esta derrota de ayer ya lo hace estar segundo, lo hace poner dudas. Vos fíjate que hoy, lunes, a 6 días del clásico, hay enorme duda de qué equipo va a colocar, porque ayer el equipo no le funcionó y hay varios jugadores que están bajos. Entonces el técnico también ha ido buscando, modificando, pero no hay una certeza de qué equipo va a colocar. Así que bueno, siempre esta derrota, a ver, posiciona a Liverpool muy bien en el campeonato, genera expectativa en defensor, pero bueno, me parece que igual Peñarol tampoco tiene que enloquecerse, porque ganando el clásico sigue en la pelea de todo el campeonato, ¿no? Puede ser que todo lo que le sobró a Liverpool, o le está sobrando a Liverpool cada semana, es lo que le está faltando a Peñarol. ¿En qué aspecto? En el aspecto del rendimiento, de la formación del equipo, de la entrega, de la automatización como equipo. Y bueno, Liverpool tiene más tiempo de trabajo con Jorge Bava, ha perdido menos jugadores, por más que ha perdido, pero tiene una base que hace rato juega junto, ¿no? Incluso de un torneo a otro, Liverpool mantiene a Federico Pereira, a Izquierdo, a Zamudio, perdió algún volante, pero trajo ahora a Siles, pero sigue jugando Napoli, sigue jugando también arriba a Luciano Rodríguez, que no los había tenido en el sub-20, perdió a Fabricio Díaz, pero bueno, tenía alguna alternativa. Parece que el técnico le da su sello. Y bueno, Liverpool, fíjate, perdió a Bentancur de titular, pone a Thiago Vecino y Thiago Vecino hace el gol. Y lo trajo en este semestre, pero era un jugador que ya conocía lo que era estar en el club. Fíjate que hacía un año que Thiago Vecino no hacía goles y en la última semana hizo 3 goles para Liverpool, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, demuestra que hay jugadores que se adaptan bien al equipo. La verdad que Liverpool está más sereno, más tranquilo y también tiene menos presiones que Peñarol, ¿no? Que en ese aspecto es un elemento que también se juega muchas veces. Ayer jugó con el estadio en contra y mostró gran personalidad el equipo, ¿no? La verdad. ¿Qué más tenés por ahí, a ver? Bueno, el fin de semana tuvo el título de campeón de América de Fluminense, que le ganó bien la final a Boca 2-1, por más que el partido fuera alargue, había sido más Fluminense, un flojo partido de Cavani. Desde el punto de vista individual, se lo vio trancado a nivel de ataque, terminó muy golpeado, cansado, no pudo terminar el partido, el cambio lo pide él por aspectos físicos, Cavani. Y bueno, me parece que había mucha ilusión en Boca en la figura de Cavani, que no termina dando ese salto en el equipo Xeneize, solo tiene aquel gol con Palmeiras, pero no termina de rendir como se lo esperaba, ¿no? A Eddie Cavani. Y bueno, Fluminense logra su primer título, con una gran figura que se fue Germán Cano, un argentino de 35 años que hizo 13 goles en la Copa, 7 goles en los últimos 5 partidos, de cuarto de final para adelante, mostrando un gran nivel. Llegó Boca a Buenos Aires y Almirón renunció, no tiene más técnico Boca, y habrá que ver, bueno, quién agarra ahora al equipo Xeneize. Cavani tiene contrato un año y poquito más, tiene hasta el final del 2024 como figura de Boca en el equipo. Y después, el fin de semana, Suárez sigue haciendo goles, ¿no? Gremio ganó 1-0 sobre Bahía, gol número 11 para Luis Suárez, y Gremio está peleando el Brasileirão y Suárez sigue en gran nivel. Ronald Araujo hizo un gol para Barcelona que le permitió la victoria frente a Real Sociedad. Así que bueno, ahí estuvo un poquito lo más destacado también del fútbol internacional en un fin de semana donde, bueno, algunos jugadores de selección uruguaya se destacaron también con goles importantes. ¿Redondeamos por acá? Sí, hubo fútbol de la B. Atenas San Carlos empató 0-0 con Albion, goleó Miramar 6-1, ganó Rentistas, ganó Progreso, ganó Juventud, equipos que están peleando. Hoy juega Rampla con Uruguay Montevideo. Y bueno, en España está primero Girona, en Italia está primero el Inter, en la Premier sigue arriba el City, que ganó 6-1, terminaron los Juegos Panamericanos con 10 medallas para Uruguay en su actuación internacional, así que algunas cosas que también dejó el fin de semana futbolístico y también deportivo. Buena semana para ti, Federico. Hablamos el viernes en lo previo al Clásico. Un abrazo claro grande. Sí. Saludos. Gracias igualmente. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.